dos, tres. Yo a mis manos las sacudo contento. Vuelan por el aire, viajan por el viento. Yo a mis manos las sacudo feliz. Qué lindo sería llegar a París. Esta es la historia de dos manos. Había una vez una mano que subía, bajaba y subía, que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se escondía. Había una vez otra mano que sacudía, sacudía y sacudía, que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se escondía. Había una vez dos manos que aplaudían, aplaudían y aplaudían.